No necesitas hacer nada porque ya eres todo. Exígete menos, ámate más. Trabajar horas ilimitadas para sentir que tienes valor. Estar al 100% en cada área de tu vida para sentir que lo estás haciendo bien. No decepcionar. Estar a la altura. Estar, llegar, entregar, dar. Demasiada exigencia para demostrarte algo que no necesitas, porque todo lo que quieres que vean en ti y que tú mismo veas de ti, ya lo eres. ¿Te imaginas cómo sería amarte más y exigirte menos? Quizás sentirás más paz, menos presión, más amor y menos miedo. Porque cuando tu exigencia es alta, tu miedo a fracasar también lo es. Te alejas de intentarlo y por lo tanto de conseguirlo. Y sin darte cuenta dejas de creer en ti. Por tanto, detrás de la alta exigencia a veces está la necesidad de conseguirlo para autovalorarte. Es decir, autoestima. Recuerda que no necesitas validación externa de tu capacidad, de tu talento, de tu valor. Si cierras los ojos y te encuentras contigo, puedes ver que estás completo. Necesitas tu propia aprobación, tu tiempo, tu apoyo, tu luz, tu amor, para estar feliz y sentirte pleno y en armonía. Y desde ahí, crecer. El amor todo lo cura, hasta la mirada. El reto está en exigirte para crecer, pero con límites. La exigencia desmesurada te hace estar en continuidad, deuda contigo. Es una sensación dura sentir que nunca llegas, que siempre te debes algo, que nunca eres suficiente. Detrás hay una necesidad de ser perfecto, de hacerlo perfecto, que tiene mucho que ver con una baja autoestima. Necesito hacerlo perfecto para sentirme valioso. Necesito hacer mucho y ser muy útil para los demás, para sentirme válido para mí mismo. Y muchas otras afirmaciones parecidas que se esconden detrás de lo que te exiges a ti mismo, de lo que te dices y de lo que crees. Y quiero decirte que el camino es Dios. No necesitas hacer nada, porque ya eres todo. No necesitas ser perfecto para ser maravilloso, porque ya lo eres. Ni tampoco necesitas hacerlo todo perfecto para que te quieran, porque quien te quiere así, despeinado, imperfecto, a veces roto, a veces triste, a veces feliz, pero con algo maravilloso que te hace único, siendo tú. Incorporar la compasión en tu mirada te hace más bonito. Donde pones amor, pones comprensión, pones respeto y pones cuidado. Y donde hay todo eso, no hay lugar para la exigencia desmesurada, sin amor ni cuidado a ti mismo. ¿A cómo te estás sintiendo? ¿Cómo se te olvida preguntarte? Aprender a poner límites sanos a tus propios hábitos, a tu entrega, al cuidado a los demás, hacia tu trabajo, tus relaciones, olvidándote de ti. Eso se llama autoabandono. Y esto solo se cura con amor, cuidado y atención a ti y a lo que tú necesitas. Cuando te das cuenta del daño que te haces a ti mismo, exigiéndote tanto y bajas el nivel de exigencia, el amor sube. Es como una balanza, cuando sube uno, baja otro y tú estás eligiendo constantemente en qué parte pones el peso en cada momento de tu vida. Es el momento de amarte, amarte tú. Cuidando tus límites, entregándote a lo que hagas, pero sin olvidarte de ti. Cuidando tus relaciones, pero cuidando también de lo que necesitas. Tú. De amarte más y exigirte menos. De ser feliz mientras descubres que ya eres todo. En los finales te rompes y en los principios te vuelves a crear. tienes que morir muchas veces para volver a empezar. Si miras atrás, es probable que puedas decir cuántas veces has sentido que has muerto en esta vida y has vuelto a renacer. En esos momentos pierdes una vida que ya no tienes y eres capaz de sentir en ti el dolor, la pérdida y el duelo que hay que vivir. Hay quien lo hace cada día de una forma espiritual, sintiendo cada día como una nueva oportunidad de volver a empezar, como si el ayer ya no contara, porque cada día es un nuevo hoy. Pero en la vida, cada ciclo que termina da comienzo a un nuevo tú, a una nueva oportunidad de volver a empezar algo, de hacerlo diferente, de ser diferente. Es lo más bonito del cambio, que ocurre, quieras o no. En mi vida he muerto muchas veces, algunas más fuertes que otras. Se vive como una muerte real. Trae dolor, tristeza por algo que se pierde, duelo por lo que ya no está, con negación y rechazo, hasta que llega la aceptación y la evolución. Si lo miras bien, es el mismo patrón de cambio. Y es precisamente esa vivencia la que más nos enseña, la que más nos transforma y la que más nos hace reencontrarnos con nosotros mismos, porque en nuestro interior siempre encontramos el refugio ante el dolor. En el amor, en la tormenta exterior encontramos el amor interior. ¿Cómo recoge el Tao? Aprende a confiar en lo que está ocurriendo. Si hay silencio, déjalo aumentar. Algo surgirá. Si hay tormenta, déjala surgir. Se calmará. Y así en los finales nos perdemos y creando los nuevos principios nos encontramos. Todo eso es la vida, mostrándote el camino. Es en medio del caos donde descubrirás tu verdad y tu verdadero amor por ti. Romper esquemas, romper patrones establecidos, soltar creencias inconscientes, elegir, volver a elegir, poner nuevos objetivos, tener nuevos sueños. Eso es lo que le da sentido a la vida. De hecho, es la vida en sí misma. Todo lo que vaya en contra de eso va en contra de la vida. Cuando te encuentras arraigado a algo y te resistes a soltarlo, no quieres aceptar el cambio. No tienes ilusiones ni objetivos para crecer y evolucionar. Estás caminando en dirección contraria a la vida, es decir, de ti. Suelta lo que no puedes controlar. Ahí está tu paz. Aceptar el cambio, aceptar la evolución natural de las cosas, soltar lo incontrolable, las expectativas. Aceptar la impermanencia de lo que es, de lo que está y de quién está, y la tuya propia. Solo desde ahí puedes vivir con la ilusión de lo que está, pero no se queda, el aquí y ahora, y saborear lo que tienes en cada instante. Amarte implica evolucionar, crecer, aprender a soltar, reconocer tus sombras y abrazarlas, permitirte las caídas, los ciclos que terminan, las personas que se van, que te vayas tú, porque todo eso te permite volver a empezar. La vida es un regalo lleno de primeras veces, de nuevos intentos, de hacerlo diferente, de ser diferente, de sentir diferente. De crear nuevos caminos, nuevas formas y un nuevo tú. De conocer nuevas personas, puertas que se abren para que algunas salgan y otras entren. Y tu camino es aceptar, sentir, soltar, agradecer, fluir y evolucionar. Todo lo que hagas en contra de lo que pasa te aleja de tu camino y te aleja de ti.